Este es un programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí, ideado y conducido por la Subcomisión de Prensa de la institución. Por siempre La Victoria, nuestra pasión verde y blanca. Muy, pero muy buenas noches, programa número 26 de Por Siempre La Victoria, como cada domingo por FM Moreno 90.1, con la conductora Steffi acá, que es la que nos salva el programa y que ya nos dijo que tiene la mejor música de cumbia para esta noche. Muy buenas noches, cansadísimo, Ramón. Primera fecha, primera jornada, se viene del fichaje, así que uno llega como puede, tarde, pero llega. Exactamente, ¿cómo anda, Sergio? ¿Bien? Cansado. Yo también vine cansado. Y eso que me vine a las 2. Bueno, nosotros estamos ya... Recién, yo viniendo para acá, acaba de llegar el colectivo 8 menos 10 al club, con todos los pibes ahí de final de jornada. Sí, y yo bajé acá en la esquina, acá a dos cuadras, así que estuve esperando acá, porque si llegaba, iba allá, no llegaba. Así que un viaje, nada. me enteré, pues fuimos a José Cepaz, para que la gente sepa, fuimos al Club La Sonia, larguísimo viaje. Bueno, sufrimos imprevisto en uno de los viajes en el colectivo, por el tema de la rueda, así que... Muchísimo calor, así que los que han jugado hoy, el cansancio, bueno, así que, y lindo, terminó todo bien, ¿cierto? Todo bien, espectacular. Perfecto, no esperaba menos ahí de la tierra naranja del Tano Miletti con su club La Sonia. Vamos para relajarnos un cachito y nos ordenamos a la mejor música que dijo Steffi que tiene y arranca el programa número 26 de Por Siempre La Victoria, Pasión Verde y Blanco. Estilo, se lo queremos dedicar al Cholo, a Ferrucci y a toda la gente del Perú de parte de los Charros. ¡Yeah! Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de todo. Pinta corazones, ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es. debe morir jamás. Como los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado es darse por morir jamás, jamás. Estás escuchando, Por Siempre la Victoria. Nuestra pasión verde y blanca. Bien, nuevamente programa número 26, 20, 16 minutos, mientras esperamos a nuestro secretario de la institución, que hoy estuvo haciendo cobranza en lo del micro, ahí en el club. Así que un gran laburo estar en todos los viajes, por fin el club, bueno, vuelve a organizarse en ese sentido. Vamos a ir tempranito, dijimos que fuimos a la Sonia, así que te vamos a hacer laburar muy rápido, mientras estés buscando el tema de la publicidad. Vamos a tempranito de la mañana, empezó un poquitito más tarde, ¿sí? Ya arrancamos de esa manera, el calor empezaba a apretar, 8:15, 8:20, 8:30 seguíamos esperando y casi el Boli Ojeda y el Messi Gonzalo estaban dirigiendo en la Sonia, pero llegaron. Llegaron los refres, los árbitros. Teníamos problemas de árbitros, así que bueno. Te digo, voy a empezar así. Hoy estoy crítico. ¿Hoy estás crítico? Te conozco así, Ramón. Viese cobrado el Messi y el Boli. Vamos a empezar, primera fecha. Listo. Del campeonato, primera recién fecha. Arranca, estamos fresquitos y ya empezamos con la crítica, está llegando el secretario, como dije recién. Vaya pasando, caballero. Bueno, vamos al primer partido, categoría senior, que arrancaba, si no me equivoco, igual contámelo y hacemos un resumen pequeño. Me puse a creer el partido, no sé, 1-0 en contra. 1-0 en contra, contámelo. Ya entramos de vestuario con 1-0 en contra. El primer minuto 1-0 perdíamos y al minuto empatamos, logramos empatar al minuto nomás. Así que... Gran reacción, exactamente. Golazo de Walter de tiro libre. Al ángulo ahí, el arquero, nada, le pega en el travesaño, le pega en la espalda al arquero y entra. Bien. Ahí, ese fue el primer gol, golazo de Walter. Después... No, te digo el resultado primero. La Sonia 3, Victoria 4. Un partidazo de vuelta, es verdad. Exactamente. El primer gol lo hizo Walter de tiro libre, como te dije. El Bocha, un golazo también del Bocha, ahí de sobrepique le pegó. Pone 2-1. 2-1. Vamos con... Seguimos, señor, 2-1 va. 2-1. No te vuelvas loco. 2-1 con... Si no me equivoco, un ex veterano convierte el tercer gol eso, de cabeza. Por eso, vos sabés que lo tengo anotado yo de mi mano y me cuesta creer. ¿Quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? Osvaldo Salazar. Un centro puesto por Walter, tomar y acero, tuvo que dar un saltito y embocar de cabeza. Pilincho el tercer gol. Sí, y el cuarto gol lo convirtió nuestro amigo Miguel González. Miguel González en una escapada. En una escapada. Salía el arquero. Exactamente, cuando íbamos 3-3. Ahí se respiró recién, ¿no? Ya faltaba poquito. Y después vino el descuento del 4-3, ¿cierto? O sea, luego del gol de Miguel. No. Miguel... Sí. Con sí. El gol de Pirincho. Sí, estábamos 3-2. Sí. Viene Miguel, se pone 4-2 y después descuentan 4-3. No, viene Pirincho y hace 3-3. ¿El 3-3? Sí. Y con el gol de Miguel, Miguel, que fue el último gol. Bien, usted estuvo ahí, usted vio el partido. Está bien, para ahí me equivoqué. El último gol. Bueno, 4-3. Sumaron 3 puntos en el primer partido del torneo, donde los puntos valen ahora. Lo importante era ganar, no importaba la forma, no importaba cuánto, ¿sí? Era ganar solamente, se ganó. Los partidos se ganan haciendo goles, ¿no? Los muchachos, ¿qué falta? ¿Qué está pasando? Que no... También no, algunos por el tema de fichaje no podían jugar hoy, pero... No, pero también está hay dos o tres chicos que están... están lesionados. Ah, sí, es verdad. Están lesionados, otros no vinieron. Walter, inclusive, creo que está volviendo una lesión. Está volviendo. El domingo pasado no jugó. Exacto. El amistoso no jugó. Así que hoy volvió a jugar. Contame algo, disculpame, cortito también, ¿qué pasó con Canario? Que pareció medio susto desde afuera, que no reaccionaba. Fue un susto... fue una pelota dividida donde fueron los dos de cabeza, chocaron la cabeza. Chocó el jugador de la Sonia con la cabeza, con la boca de él. De Sergio Canario. Exactamente. ¿No? Le removió un diente, dice. Sí, sí. Ahora yo me asusté cuando lo levantamos y él me dijo, está bien, estoy bien, estoy bien. Pero no estaba bien. Las piernas no. Ahora, una pierna, me dijo, se me endureció una pierna. Ahí sí. Se me vino el corazón a la boca. Un golpe en la cabeza, duro de ambos, pero el de la Sonia por suerte reaccionó antes. Y él se lo veía muy estático ahí tirado en el suelo, sin reacción, hasta que lo hicieron reaccionar. Creo que el boli entró, puede ser, a masajear el cuello, boli, cosas así. Estuvo como 10 minutos, 15 minutos haciéndole... Ninguna mala intención, vamos a aclararlo. No, pelota igual siguió un rumbo ajeno porque chocan ellos. Bueno, exactamente, y bueno, después llamó a la ambulancia y vino los médicos, lo atendieron, le dijo que no era nada, sí le pincharon la colita, pero bien. Ahí quedó. Ya igual no, intimidades ya no me cuento de la gente, no, estamos hablando del fútbol. Me dijo él, lo único de malo que me pinchó la cola, me dijo, así que se lo decimos. 4-3 categoría, señor, gana el primer partido en la cancha de la Sonia. Vamos rápidamente a los veteranos. Bueno, no tan rápido. Los veteranos... Ganan 1-0. Gana 1-0, el gol. 1-0, sí. Con Juan González, ¿no? Juan González, el tripa, autor del gol. Gol, pase gol de José. Es tu número 2. De José Núñez. Exactamente. Tengo dos reportajitos acá. Ahora lo vamos a hacer escuchar. Te digo otro resultado más. Y así damos los tres reportajes que hice. Dale. ¿Sí? Dale, vamos a los Super Senior. Los Super Senior ganan 1-0. El gol lo convierte el Ava, golazo del Ava. Así, buena. Se armó una buena categoría con los Super Senior, ¿eh? Muchos chicos nuevos, muchos jugadores nuevos de los Super Senior. Muy bien esta armadora. El primer gol fue del Ava, creo, si no me equivoco. Exactamente. Después el arquerito que tiene es espectacular. Espectacular el arquero. Luis Pinto sacó dos voladas, una al ángulo y otra que. Te digo que la gente decía, no te voy a decir las palabras que decían, pero decía, no puede, ese arquero no puede sacar esa pelota. El segundo, que le sacó uno al 5. En el segundo, sí. Salió a cortar. Levantaba y era gol por todos lados y pegó un salto y la sacó al córner. Una volada así con mano cruzada y la sacó al córner, ¿no? Muy bien por Pinto, muy bien. ¿Resultado de los Super? 1-0 ganó, gol de Lava. Bien. Gol de Lava. Gana golazo. También y es gol. Importante. Exactamente. Bueno, acá paramos. ¿Y te querés escuchar? La de los Masters. La de los Masters ya tiramos todos los reportajes. Dale. ¿No de los Masters? No me hagas decir de los Masters. ¿Cómo que no? ¿Qué pasó? Los Masters, la Sonia 3, los Masters 2. 3-2 caemos, la primera categoría que cae en el día de hoy. Partidazo de... De categoría Master. De los Masters, ¿no? Los goles lo convirtió Guillermo Espejo y Vázquez Francisco. Gran goleador Vázquez. Sí, de cabeza Guillermo saltó ahí entre medio de todo, no sé cómo hizo, puso eso que tiene ahí y gol de Guillermo. Ahora sí, 3-2 caemos, vamos a ver qué reportaje tenés, ¿cuántos son? 1-2. Tenemos los tres reportajes. Dale. Largalo. Ahí Ramón está tomando su tiempo mientras. Terminó la señor, ganaron 4-3 con un gol de este señor. Contento con el triunfo, Miguel. Sí, contento, gracias a Dios empezamos bien el torneo, empezamos ganando, eso es importante, primera fecha. Y nada, tranquilo, esto recién empieza. Hay varios cambios en el equipo, ¿no? Pero hoy jugaron realmente bien. Sí, no están los mismos del año pasado, muchos se fueron, pasaron a la categoría mayor, pero bueno, nada, esto es un equipo y nada, hay que tirar todo para adelante y bueno, si estamos como estamos ahora, juntos los resultados van a venir, seguro. Listo, gracias. ¿Para quién dedicamos este triunfo y tu gol? El último gol que fue un golazo también. No, nada, en especial a todas las mujeres. Feliz día para todas. Las las del barrio, mi familia, la gente, las mujeres del club. Y nada, en especial a mi novia que me vino a ver por primera vez, así que nada, contento. Listo, gracias Miguel. No, gracias a vos. Se terminaron los veteranos, ganaron 1-0 con un pase gol de este señor, de José, acá el número 2 de los veteranos. Pase gol perfecto para ir para el Tripa, gol seguro, ¿no? Sí, por suerte salió todo redondo, ganamos. Entre todo el esfuerzo que hacemos, ya correr la semana, todo para poder llegar a un logro que todos intentamos sacar adelante el equipo. Los partidos por ahí amistosos no se le daban. Hoy que juegan por los puntos, sí se da y juegan un gran partido. Sí, sí, en el amistoso nos costó un montón, pero digamos, vamos a encontrar el equipo y esperamos andar bien este año. A quién dedicamos el triunfo. ¿Y usted pase gol? Sí, pase gol. Fue un rechazo que quedó solo, pero bueno. Y a todos los muchachos que vamos a correr una semana y que hacemos el esfuerzo para estar acá y ayudar al club, todo, entre todos. Y a la familia, por supuesto. Y a todas las mujeres del barrio, porque hoy es el día de la mujer. Sí, sí, feliz día a todas las mujeres y empezar a mi vieja y a mi señora. Listo, gracias. Suerte para la próxima. No, ojalá, ojalá, y nos vemos que ganar, sí o sí. Terminaron los Super Señor, ganaron 1-0. Estamos acá con el gran arquerito de los Super Señor. Decime tu nombre para que te conozcan. Pinto. ¿Cómo viste el partido? Y lo vi bien. Interesante por ser el primero. La verdad que lo más importante es empezar ganando. El equipo está bien, bien parado. Y gracias por la oportunidad de dejarme jugar acá en el club La Victoria. No, gracias por estar jugando acá. Veo que sos un gran arquero. Estuviste con los Señor, estuviste 3 o 4 tajadas mano a mano que las resolviste espectacular. Ahora, con los Super Señor tuviste 2 voladas que eran gol. Eran gol. Y claro, todos gritaron, uy, nadie no lo puede sacar, no puede sacar el arquero eso, esa pelota. Te felicito por la actuación del día de hoy. Bueno, muchas gracias y le agradezco a todos mis compañeros por darme la oportunidad del club de participar en esta nueva aventura que es jugar en el club La Victoria. No, gracias por estar acá, te agradece. ¿Y el saludo para quién? Y bueno, para mi señora, los chicos y... Hoy es la mujer. Y bueno, para todas las mujeres, que hoy es un día especial para todas ellas. Feliz a las mujeres y a todas. Listo, gracias y suerte para el próximo domingo, te veremos acá, en el Club La Victoria. Bueno, muchas gracias, nos vemos el domingo. Gracias. Listo. Bien. Primer entrevistado Miguel González, el último Luis Pinto y el del medio jugador Super Señor, ¿quién era? José, el 2. José de Super Señor, no. De veterano. Ah, el 2, José Núñez de veterano. Claro, de veterano. 20:26 minutos. Feliz día, Estefi, nos habíamos olvidado el Día de la Mujer, en nombre tuyo, a todas las mujeres, las oyentes, a todas las mujeres de nuestro club, a toda mujer, a nuestra madre, a tu esposa, ¿sí? 8 de marzo, Día de la Mujer, 20:27 minutos, ya está la publicidad en puerta, la mejor música que preparó Estefi para la noche de hoy, y se viene todo lo de la Soña, se viene la Lomita la semana que viene, y Bertelli ya está con nosotros, secretario, en el próximo bloque. Cuando quieras, Estefi. Espacio publicitario. Carnicería Tobías. Aquí encontrarás lo mejor en asados, embutidos, pollos, encurtidos y huevos. Carnicería Tobías, San Luis y Altiziano, barrio Rififil. Artículos para el hogar, Casa Depa, todo para el hogar. Los mejores precios, aceptamos todas las tarjetas. Créditos personales con recibo de sueldo en 4 cuotas. Como siempre, atendido por la cordialidad de sus dueños y empleados. Los esperamos en Avenida Julián Álvarez, 2320, barrio Aurora. Teléfono 0237-463-6977. Nestel 552 asterisco 4618. Casa Depa, guión bajo 2000 arroba yahoo.com.ar. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando. Estás escuchando. Por siempre la victoria. Nuestra pasión verde y blanca. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Esto con los milicos no pasaba. ¿Y qué pasaba? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.

20:36 minutos, por siempre la victoria, Pasión Verde y Blanco, programa número 26 de FM Moreno. Steffi, yo soy el que tiene 45 años, por lo de Rafa, igual bien, a mí me encanta. ¿Por qué vos esa música? Le gusta, le gusta. Es lo que es la cumbia, ¿no? La real cumbia de hace, ¿te acordás? Mariano Boy Tucumán, la real cumbia, ¿no? La de los quilombos y esto de la botellita, cachate y... Sí, la verdad. Buenas noches, chicos. Buenas noches, señor Mariano Bertelli. También llegó el señor Gonzalo Luna, cansado de la jornada hasta el final. Entre Ramón, venga para acá, que usted es el que tiene los resultados. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a toda la gente de Victoria. Acá estamos haciendo radio, cansado. Salí temprano de la cancha un ratito porque hoy es el cumpleaños de mi sobrino, así que le mando muy feliz cumpleaños. Así que, bueno, acá estamos cumpliendo con el club. Y ahí dijimos también que hoy es el Día de la Mujer, claro. De parte que te han mandado también Norma Brizuela, que pedía un tema. La Tana, viniendo a la radio, mandó que por favor manden su nombre un feliz día a la mujer, al igual que Silvia, la abuela de Kevin Solís, arquero 2000, que hoy atajó un penal, después lo va a decir seguramente Ramón. Así que nada, a todas las mujeres. A todas las mujeres del club, así que muy feliz Día de la Mujer. En especial a mi madre, a mis hermanas, y bueno, a esa persona que me dio... un hijo, así que muy feliz día. Muy bien, tenemos un nuevo auspiciante, también te cuento, Mariano Bertelli, Maxi Kiosco, Lo Demón y Cargas Virtuales, artículos de limpieza, almacén en el Tiziano 2823 del barrio Rififi de Moreno. Maxi Kiosco, Lo Demón, atendida por su propia dueña. Muy bien, por ahí anduvo Gonzalo haciendo en la semana la nueva publicidad. Después vamos a tener los llamaditos también, ¿sí? A nuestros socios o a nuestros jugadores, estén atentos porque vamos... ¿Se puede, Steffi, hoy? Vamos a probar con algunos los llamaditos, a ver si es realmente que están escuchando el programa. Ya hay varios que están diciendo, llamame que estoy escuchando, llamame, tengo el teléfono prendido. No hago como Cristiano Bagnoli, que apagan los teléfonos y eso, o Tony. Hoy me dijeron así dos que... en la cancha, me cruzo con dos personas en la cancha, me dice... El domingo pasado me llamaron y digo, no sé quién era. Puede ser del trabajo, mejor no lo atiendo. 30 mangos. 30 pesos. 30 mangos de recarga va a ser. ¿A quién? Pero hoy lo vamos a hacer, me dice Curioni, el expresidente, primer vocal hoy en la institución, de que no solo FM Moreno o La Victoria, sino que llamemos, nos va a decir hola, porque por ahí no sabe que el teléfono que está llamando, y si nos tiene que decir FM Moreno y están hablando de tal tema, ¿sí? Con decirnos, o sea, yo le digo buenas noches, va a decir buenas noches, va a contestar, o sea que el juego va a ser así, para darle una chance. ¿Sí? Ustedes están hablando de tal cosa, porque si no, si yo llamo y no está escuchando y escucha mi voz, obviamente sabe que es FM Moreno y el programa está ahora. ¿Está bien, Mariano? ¿Te parece bien así? O sea, nos contesta hola y sigue participando hasta que nos diga de qué tema estamos hablando. Y ahí quiere decir que está escuchando el programa. Sí, haremos dos, tres llamaditos hoy. ¿Está bien? Voy a hacer el aporte de algún número de teléfono que tengo ahí para ver si nos están escuchando. Bien. Él se va a referir a todo lo que es el fichaje, quiero que lo ayudes también, Gonzalo. Y antes ya pasaron todos los resultados de las cuatro categorías grandes jugado en la Soña. Yo quería hacer particular mi saludo a los chicos veteranos que están haciendo un esfuerzo, un trabajo físico para que este año tener un mejor fútbol y una mejor llegada en la pelea en los equipos de arriba. Y bueno, y se dio 1-0, ahí como lo dijo Ramón, con gol del Tripa. Mucho sacrificio, una cancha enorme, muchísimo calor, sí. Perdón, no hay más Tripa. Juan González. ¿Cómo quiere que lo llamemos? Decime Osvaldo. Daniel Osvaldo, que lo llamemos el tipo. Gana 1-0 con muchísimo sacrificio, con muchos chicos lesionados, inclusive hoy estábamos con los chicos justo y dos aguantando como se pudo. Mucha lesión, te cuento, Mariano, con la edad de los pibes más grandes, como senior, máster, super senior. Así que nada, que ojalá prontamente se recuperen. Hablamos de un accidente que pasó, pero nos fue más de un susto a Sergio Canario en categoría senior. Y después, bueno, me iré enterando con ustedes qué sucedió durante toda la tarde, después si algo pasó... más pasó, que algo me hace Ramón Ramírez una seña que algo más sucedió. Bueno, cuando llegue el momento lo vamos a estar contando. Vamos al tema de los fichajes, que es lo que trajo mucho trabajo en estas dos semanas, porque hubo dos, tres fichajes. O sea, hubo entre semana un doble fichaje de miércoles, jueves, más el sábado último, más el fin de semana anterior, así que mucho. ¿Qué les pareció, Mariano, en tu caso, que fue la primera vez, hace poco estás en el club, que estás conociendo? Bueno, ¿qué es para vos un fichaje? ¿Qué notaste? ¿Qué viste? Sí, la verdad, la primera vez que participo en el fichaje del club, de lo que realiza, digamos, la actividad en la, también la Casa del Deporte, es bastante, bastante laborioso, especialmente los vi a ustedes, vos que te hiciste cargo, Sergio, en general, en términos generales, con el tema del fichaje, pero es muy, muy... Un quilombo, querés decir vos. Laborioso, laborioso. Sí, muchísimo. La verdad que el tema también por ahí, la gente se arrimaba también, hay una cuestión, siempre está la cuestión, que es algo muy habitual de la gente, es que se arrima a último minuto, el que aprovechó en tiempo y forma, digamos, para poder ficharse, no tuvo inconveniente, resolvió el tema de los papeles. Bueno, lo importante es que se pudo resolver hasta el día de ayer, que también hubo fichaje, que ayer también estaban fichando los últimos jugadores para las categorías de nuestra institución. Gonza, ¿qué te pareció a vos? ¿Cómo te fue con tu categoría, con la 2000, el tema fichaje y todo eso? Y bien, primero fui fichando por parte, comentamos que le decís vengan un día y a esta hora y no aparecieron. Messi, ¿cuándo hay otro fichaje? La otra semana o mañana y aparecen. Igual te digo, sos el pibe con más suerte que conozco, ¿sí? Con más suerte, y vos sabrás por qué. También te cuento que fue el último jugador que fichó, lo ficha él. 5:30 de la tarde en mi casa preparando todo y llevándolo como sea hasta Lord Byron 731. Sí, ¿qué? ¿Se teletransportó? El último lo llevó él. ¿Se teletransportó? ¿Cómo hizo para llegar? No sé cómo hizo, pero ha conseguido móviles. Si querés agradecer, agradecé a quien te ha podido llevar también en la semana. No, a mí no me hable, agradezca en el micrófono, ¿sí? No, al Negro González que me llevó. Ah, bien. Al Negro González que te ha llevado en la semana, perfecto. No entiendo yo lugares de seña. Bueno, ¿qué te pareció? ¿La 2000 completaste? ¿Cuánto fichaste? No entiendo con seña. Gonzalo, hablame al micrófono. 20:43 minutos, sí. Hablame al micrófono porque estamos en el aire. Si vos me haces seña y nos estamos riendo, nadie entiende. Ayúdalo, Mariano, porque no... Te dije que... Sí, decime. No me muestres así porque la gente no sabe lo que me estás haciendo. Hablame al... Bueno, dale. ¿Qué me estabas diciendo? ¿2000? ¿Cuánto fichaste? 19. Bien. La verdad, bien. La verdad, eso habla bien del trabajo de lo que está haciendo Gonzalo. Quiero destacar algo. También yo no estuve en la jornada en sí, estuve en el club, pero me enteré que tu categoría estuvo ganando el día de hoy. ¿Puede ser? Sí, señor. Ganamos 1-0. no estaban... recontra atacando, así que bueno, no, creo que despeja Kevin, el arquero. Hay que destacar el penal que atajó Kevin, así que me fui al transcurso cuando fue empezando, cuando veía que no podía encontrar, como que me fui desilusionando un poquito hasta que veo que el penal lo atajó y no, fue... Yo discrepo con eso, pero bueno, a ver, está bien, es la opinión de él. Ahí como que se me enganché de nuevo, ¿viste? Y bueno, feliz, salí contento. La verdad que un partidazo. La verdad que los pibes jugaron un partidazo. Hay que destacar, ¿qué decías vos? Lo que destaco en el caso de Gonzalo, cuando empezó a incorporar a los chicos, a tratar de hacer el llamado para la convocatoria para la categoría de él, el tema de mantener los entrenamientos, tanto con la ayuda, obviamente, de Gaby Méndez, y también de Tony, pero de mantener siempre el tema de los entrenamientos, que gracias al esfuerzo y la constancia calculo que la cuestión física lo están resolviendo y esto se vuelca en resultados, como el que pasó hoy en la primera fecha. Igual tengo que agradecer a Gaby, a Sergio, porque me dio una manito, así que bien. Así que vamos por más. Yo lo que quiero destacar, que sin saber absolutamente nada, tiene una suerte atroz, y eso está bueno porque la suerte también cuenta. Suerte de campeón. Ya vamos a llegar al resultado, al partido. Yo quiero destacar, más allá del penal y eso, el esfuerzo de los nenes, las ganas de los nenes, de los que fueron, de los que jugaron, de los que metieron, porque la Soña era un lindo equipo, ¿sí? Muy lindo equipo, jugaba muy lindo. Nada, y me da gusto estar con él, haberlo acompañado y haber estado con los chicos dentro de la cancha, alentándolos todo momento, cuando la pasábamos mal inclusive, porque vuelvo a repetir, jugaba muy bien al fútbol la Soña categoría 2000. Bueno, estábamos hablando del tema del fichaje. Te pido un favor, si me llevas esos tres telefonitos, ya van tres personas que vamos a ir, ahí lo vamos a pasar a Steffi, en ese orden, y nos va a ir, estén atentos porque van a ser los llamaditos por 30 mangos la recarga, sí, que se va a hacer automáticamente para el día de mañana, cuando Steffi me haga señas. Mariano, ayúdame, estábamos, habíamos pasado por el tema del fichaje. Sí. Sí, la, bueno, como te comenté recién, bueno, como experiencia, la verdad es algo, algo interesante, bastante complicado en lo labor, en lo, la cuestión, digamos, cómo es el trabajo de este, de esta tarea. ¿Parece que tenemos visitas? No. Ah, bien. La verdad, bastante lindo, bastante interesante. Sí lo veo en la metodología un poco a destiempo de lo que podría ser el día de hoy, lo que se podría, cómo se podría llegar a organizar, pero la verdad es lo doy como algo positivo. Anticipo y cortito, se viene el clásico la semana que viene. Ahora sí, por los puntos, Victoria Lomita, cancha de Victoria Lomita, Victoria. ¿Sabés algo? Obviamente sigue siendo sin bombos, obviamente sigue siendo sin trompetas. Mira, yo no lo sé, por eso te lo pregunto también. Mira, calculo que sí. No, tiene que ser sin bombos, sin trompetas. ¿Por qué esta cuestión? Porque lo quiero aclarar por ahí. Hay comentarios de que van a ir con bombos, que la calle es pública, que ellos pueden estar. La cuestión es no generar hechos que puedan terminar en hechos de violencia, porque en realidad lo que es bombo, la cuestión es, son llamadores para gente que no está casi nunca. ¿Me explico? No el hincha en sí. El hincha en sí, el que está en el club, él viene a alentar, viene con sus banderas, participa, pero me refiero al público que por ahí, público por llamarlo, las personas que por ahí ven esta movida, se agregan, se filtran dentro de la verdadera hinchada del club, y estas personas por ahí no vienen nada más que una sola vez al año, especialmente cuando son los clásicos, y te pueden perjudicar toda una tarea, todo un trabajo de un día completo. ¿Ah, no son los hinchas que llevan el club en el corazón? No, seamos honestos, no es el hincha que hay, o lo veas, los chicos que van a alentar al club, que están participando, que sí, perfecto, van y no generan problemas. Es el tema del bombo, o quizás del bombo, la trompeta, la cuestión que a veces termina siendo llamadores, no sé por qué, sinceramente, pero es así. Termina el ruido. Siendo, el ruido, sí, quizás la multitud, la cuestión de festejo, que es la hinchada. El calor, lo que estás tomando. Sí, justamente viene gente. Varios elementos gente, que. Viene gente que no se adhiere, se filtra dentro de esta hinchada, y por ahí son gente que no está en su sano juicio, por decirlo de alguna manera, y te termina ocasionando un inconveniente. Te termina perjudicando una jornada. El que es hincha de verdad sabe lo que está, especialmente los veo a ustedes, que Gonzalo, Estela, vos, Sergio, Curioni. Los veo trabajando toda la semana, los veo metidos en todas las jornadas. Inclusive la gente que vino ahora, ¿no? En nombre del Pillo vamos a nombrar casi todo, a Cristian, no, al Negro González. Es espectacular. Están organizando, a Adrián. Hay que agradecerle por el trabajo que hicieron el sábado. Pillo y compañía de amigos. Sí. Pillo y compañía de amigos, el grupo de él. La verdad es que hay que agradecer las tareas que están haciendo en este momento. Es un grupo de papás de chicos, ¿no? Sí, que realmente. Sí. Bueno, son cuando tienen que ser los sanos y son colaboradores del club para que el club tenga su mejora. Eso es querer al club. Exacto. Eso es querer al club. No es el hecho venir de al clásico solamente. Exactamente. Eso es querer al club. Participar, meterse, festejar, meterse a la hinchada, o sea, alentar al equipo, pero no el aquel, justamente queremos evitar que no haya bombo, no haya llamadores de aquellas personas que no están, vuelvo a repetir, no están en su sano juicio y te terminan perjudicando una jornada. Por eso es el motivo que no vayan con bombos, con cosas que puedan ser llamadores para estas personas. Perfecto. Recordemos que esto está recién implementándose nuevamente en el torneo, ¿no? 20-50 minutos. Gonzalo, contame porque yo no pude ir, pero desde acá quiero agradecer al gallego, a quien haya estado con él, no sé si Norma, su hija, además, fichando en su casa, el esfuerzo que digo que también lo vivimos en nuestro club, lo viven ellos de parte de Liga, para que pueda entrar toda la gente. Me gustaría, antes que me digas quién estuvo allá, obviamente sé que estuvo el gallego. El sábado o en la semana. Pedirle al gallego que mañana... El sábado o en la semana. Durante la semana, no sé quién estuvo. En la semana estuvieron ellos dos, lo que tengo entendido. Cuando yo fui a fichar estaban ellos dos, fueron los que me atendieron. El sábado estaban... Perdón. Estaba... Norma, el gallego, Sebastián de Trujuy, estaba Ortiz de Cuatro Vientos, Patricia, ¿Qué más estaba? Ortiz de Cuatro, ese que decía, cobraba, ¿no? O estaba comiendo factura. Ese cobraba. Estaban tenés sentados. Tenés que pagar, fatura. Amigo, imagínate. Un tipo de 1,95 m, 250 kilos. Tenés que pagar, hermano. Sí, cómo no, doctor. ¿Dónde se paga? Sentado comiendo factura. Estaba... Benjamín. Bueno, Benjamín. El más conocido como el Rasta. Perfecto. Así, y la señora. Mañana vuelve el tribunal, también tengo entendido. Epa. A las 18 horas. Hoy hubo jornada, obviamente, a trabajar. Sé que hay un nuevo integrante. Bárbaro, que la gente se prende, que labura, que venga con ganas a trabajar. Quería decir algo y me estaba olvidando. Ayúdame, seguí. Decime. No, quería hacer algo y me estoy olvidando. Ah. Ayúdame con algo mientras lo seguí, que estoy mirando un. Bueno, hay que agradecerle a ella, a Norma, que muy amable, así que no, me atendió muy bien. Me pidió un tema para. De Sandro, por el día de la mujer. Ojalá Norma lo tome en cuenta, porque Steffi sé que le va a buscar el tema de Sandro y se lo vamos a pasar durante el programa. ¿Cuál tema de Sandro me Rosa, dice? Rosa. A mí me gusta Penumbra. O bueno, Penumbra también. Así que le vamos a buscar algo lindo para Norma y al gallego, y mañana se lo voy a reiterar. Vuelvo a decir que es particularmente, pero me gustaría por todos los clubes, si todos los clubes están de acuerdo, ¿no? Obviamente, de que se pueda estirar, o sea, a un mínimo fichaje de 2 horas más, o 1 hora, o 3 horas en algún lugar. Sí, porque yo creo que hubo gente de vacaciones que estuvo volviendo tarde. No has pasado con nuestro club, las inundaciones del norte, donde gente que no pudo volver todavía y está regresando recién o ha regresado hoy recién, es y cierto. Ha quedado fuera del fichaje. Es cierto, bueno, aquel que haya tenido algún problema de papeles. Hablo en general de todos los clubes, ¿no? Pero comento al pasar lo que no ha pasado a nosotros. Así que ojalá la liga lo pueda debatir y exista entre semana o el fin de semana que viene, aunque arranque en tercera fecha, en cuarta fecha, pero... que nadie quede afuera de todos los que quieren participar y jugar en la Casa de la Liga del Deporte. Es el pedido de FM Moreno 90.1 por Siempre la Victoria, que por favor analicen, si los clubes están todos de acuerdo, un fichaje más, por más corto que sea, pero que por favor se habilite. Bueno, de 6 horas. No, tampoco la tontería, pero hay gente que se quedó afuera y es lamentable que tengan que esperar mitad de año por algo que le escapa personalmente, o sea, que no es culpa de uno, claro. ¿Sí? Si no es un papel, se lo no ha podido llegar. Si es nene, porque obviamente depende de sus padres las vacaciones, y si es grande, porque sé de gente que debido a las inundaciones en el norte, las rutas estaban cortadas, y bueno, ahí está llegando un mensaje al gallego que ya enseguida nomás, ojalá esté contestando él. Ojalá que nos estén escuchando, y bueno, que puedan planificar este... charlar entre ellos, entre lo que es la liga, la gente de la liga, y pueda haber un día más o preferido, sí, decime un día más o un par ojalá, de horas. Ojalá se pueda dar, es un pedido desde acá nada más, ojalá se pueda dar y que los clubes si están de acuerdo todos, si no tampoco sirve por uno o dos clubes. Ahí me decía el gallego que es el trabajo de la dirigencia, el gran esfuerzo de la dirigencia es tratar de controlar todo eso que puede ser perjudicial o nocivo para la institución en cuanto a lo que es bombo, trompeta. Ojalá los pibes lo puedan entender. Obviamente que la calle es pública, pero todo lo que dijiste vos de que atrae, ¿entendés? Atrae por ahí, no se está pasando una muy buena situación social, sí. Y cualquier cosita es un detonante para algún problema. ¿Tenemos ahí al pie para algún llamadito? ¿Sabés que me olvidé quién era el primero? Yo lo sé. El juego es así. Ahora me acordé. Estén atentos porque estamos llamando. El juego es así. No importa que me diga hola. FM Moreno 91 o Radio La Victoria, sí, o Por Siempre La Victoria, te pregunto de qué estamos hablando. Lo último que hablamos vamos a decir que es la hinchada. Si me dice eso, gana 30 mangos. Bueno, y está llamando. Vamos al primer llamadito, una socia del club. Estamos llamando. 20:55 minutos. Debe tener lejos el teléfono, por eso no está atendiendo rápido. Se ha comunicado. Bueno, lamento decirle a Ada González, mamá de la categoría 2003, ¿sí? Que, bueno, la hemos llamado y que no, perdió la oportunidad. No hay segundos llamados. Perdió la oportunidad, Ada. Vamos a un segundo llamadito, si se puede, y lo va a buscar. ¿Te acordás, González, quién? No me digas el nombre, ¿no? ¿Te acordás quién es el segundo? Mientras está ahí Steffi ubicando y está llamando. Secreto en reunión. Estamos llamando. No, pues me olvidé los nombres. Me olvidé los nombres, pobre. Es una señora también. Su marido es jugador mayor de fútbol. tengo el teléfono de la señora, no es nada con doble sentido, tengo el teléfono y además del marido. ¿Hola? Sí, no. Buenas noches. Sí, ¿con quién hablo? Con Lito Sánchez. ¿Quién? Lito Sánchez. ¿Tenés algo que ver con Alejandra Tapia? No, no, nada que ver, ¿eh? Ah, discúlpame, pensé que era Alejandra Tapia. Discúlpame. Listo. Hasta luego. Bueno, o marqué mal el número o algo pasó. Era el número de Alejandra Tapia o era el número antiguamente, no era el número antiguamente. Vamos al último llamado y estén atentos porque no hay mucho. Que se acerque Ramón porque después en el próximo bloque vamos a tener los resultados que faltan. Este llamado fue a uno de los tres entrevistados, se está llamando a uno de los tres entrevistados que Ramón le hizo reportaje en el día de hoy. O sea que jugador es de categoría mayor. Así que estamos llamando, estate atento, jugador. Vas a hacer el tercer llamado de la noche. Buenas noches, FM Moreno. Por siempre la victoria. Debe estar ocupado, estaba con su novia. Seguramente. Hola. Buenas noches. ¿Cómo le va, amigo? Hola, sí, ¿cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo, amigo, que respira así? No, estoy hecho mierda el ojo, boludo. ¿Qué pasó? Amigo, estamos saliendo en la radio por el vocabulario. Sí, perdóname. No la está escuchando, ¿no es cierto? No. ¿Sabe no, que estoy... Te pegó tu estoy novia hoy. No, denunciala. Sé, está en la cancha y nada, recién vengo de la clínica. Ángel Miguel González, jugador, goleador en el día de hoy también, equipo ganador. Bueno, era para ganar los 30 pesos, Miguel, no se dio, por lo que tenía que preguntarte. No te pudimos. Que te mejores, sos un lesionado más en nuestro club y la mejor de la suerte para los seniors. Y para vos en pareja también, dale. Amigo, hizo todo lo posible para que te pueda ganar la recarga, así que bueno, al piste. Dale, Ángel. Era para la recarga, sí. Bueno, mala suerte. Que te mejore. No, estoy con Nana, por eso. Dale, un abrazo para todos, che. Dale, Ángel. Chau. Chau, Miguel. Bueno, 20:58 minutos, casi 21, vamos a la publicidad y continuamos en el próximo bloque con todo lo que llevó la Sonia hasta la final de la jornada. Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No! Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos

quiere y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres... No lo saques, déjalo de fondo. Voy a leer un mensaje que me llegó de Rodrigo Molina, que dice, es mi primo, ¿no? Porque me dice primo, así que debe ser mi primo seguro. Primo, le quería mandar un saludo a mi bebé que está internado, que es cierto, ¿sí? En terapia intensiva, que pero aparentemente por suerte mañana sale, va a pasar a sala. Y a su hijo Santi Molina, que hizo 2 goles en el día de hoy, que ahora Ramón va a estar con todos los resultados que faltan. Categoría 2007, me dijeron, Gonzalo, ¿sí? Sí, señor. Y dice además... Que si quien quiera mañana y se puede prender a la tarde, vamos a ir a trabajar con mi primo Adrián Román se refiere, en las instalaciones del club para poder terminar de cortar el pasto y se hablará de nuevos proyectos que haya para hacer en el club. Aguante el verde. Así que un gran abrazo. Hablamos algo ahí de Rodrigo tempranito, va a estar con Adrián y seguramente alguno de ustedes, de nosotros, digamos, vamos a estar ahí colaborando. Y todos esos que nos llamamos hincha del corazón, sí, que queremos ir con el bombo y todo. O sea, si podemos ir con una pala, un cortapasto antes, estaría copado también. Un ¿sí? pico. Para sí, poder decir hoy, tranquilo. Hoy hablando, que... ¿Podemos hablar un poquito de eso? Cortito, hacerlo, sí. Hoy estuvimos hablando, amén de eso, que trabajamos el sábado, dijimos para ir mañana, y ya estamos planificando. Hoy estuvimos planificando con Adrián y Rodri y para ir a laburar el sábado. Que queremos terminar con el pasto, limpiar la zanja que nos queda y arrancar con el alambrado. Perfecto. Y pintar los postes ya. Recordemos que la liga va a ser inspección, salió un informe, eso club por club, ver todo el tema de pasto, el tema de los baños, de los vestuarios, que me parece bárbaro. ¿Sí? Está que muy bueno, está perfecto. Trabaje para mejorar, sé que hay canchas donde siguen trabajando. Bueno, y este año ojalá arranquemos nosotros de una vez por todas y ya se arrancó, ¿no? Y que se mantenga y que la gente se acerque. Así que todos los que quieran venir a colaborar el sábado para estirar el alambrado y hacer otras cositas más, y que será bienvenido. Perfecto, vamos a seguir con los resultados. Vamos por 3 resultados más. Categoría 2001, que alcanzamos a ver con Gonzalo, que hizo muy buen fútbol. La categoría de Pilincho, de Huguito Aquino y de Martín Alarcón ahí, ¿sí? ¿Cómo salió y los goles? Ahí está Ramón, buscando mientras. Estábamos diciendo de que sí, de que habíamos visto un juego de toqueteo, bien con Matías. No se le dio el gol a Ríos, que lo buscó por todos los medios, que después jugó para 2000. Decime, ¿qué quiere decir? Hermoso partido, jugaron muy bien. Tocando muy bien. Río, un jugadorazo que es imparable, corre, es chiquitito y no sabe si le pegas o lo corre. No sabe que... No, correrlo no, porque es rápido. No. Si le hay que pegarle, le pegamos. Sí. La pelota él. Bueno, él. Así categoría no. 2001. Resultado, goles. La categoría 2001, La Sonia 1, Victoria 3. 3-1. 2 goles de Matías González y 1 de Ariel. Ariel, que no tiene el apellido. No tengo un apellido. Creo que es un chico nuevo también. Bien. Muy lindo fútbol jugó la 2001. Vamos rápidamente. Que también tenemos reportaje con el chico Ariel. Ajá. Así que ahora lo vamos a estar pasando. Vamos a la categoría 2000 de un técnico ganador que está acá con nosotros, como el señor Gonzalo Luna, que hoy derrotó, sabemos el resultado, pero que lo diga Ramón ahí, el autor del gol también, al Club La Sonia. La categoría 2000, La Sonia 0, Victoria 1. El gol lo cometió Arnaldo. El Messi, el zurdo. El Messi. Una escapada. Hablando del Messi, me acaban de mandar mensaje y dice que le mandemos saludos porque nos están escuchando. Así que saludo a los Messi y al amigo. Y gracias por el regalito que me hicieron. La bienvenida, así que vamos para adelante. Así bien. Que también tenemos reportaje con él, así que lo vamos a estar pasando un ratito, ¿eh? Qué raro, un gol de un zurdo y va a arrancar con el pie derecho el primer partido del torneo, pero bien. Espera, no, ya quería hacer un comentario, agradecer a los chicos que se los espera los martes y los sábados a entrenar, como le dije Gonzalo recién, por ahí no es una categoría para campeona hoy, pero que hay mucho para limar y para sacar de los chicos 2000, y que este año nada, tengo muchísima fe de que pueden estar peleando ahí arriba por algún trofeo, ¿sí? No sé si todavía para campeón, pero tienen ganas y eso es importante. Así terminó la 2001-0, gol del Messi, el zurdo delantero. Vamos a la categoría 99 de Tony, que no termina de levantar y mirar hacia arriba, ¿sí? Resultado, si alguien vio el partido que me lo comente. La Sonia 1, victoria 0, en la categoría 99. Cae victoria 1-0. 1-0. Sí, alcanzamos el gol, justo jugó con Chico 2000 también, estuvo Alexander, estuvo Agustín, Brian. Estuvo Brian. Lamentablemente los chicos de 99, bueno, nada, me parece que hay que llegarse ahí, que hay que charlar, los coordinadores, la comisión. O sea, si se van a trabajar, que se pongan las pilas y vengan a trabajar en serio, porque venir por venir me parece que no tiene ningún incentivo de nada. Si se van a jugar, comiencen a venir, se van a poner el pecho a la mala situación también, y si no, no sé para qué se anota un nene que después no aparece. Eso me parece raro, porque son chicos grandes, su último año. Y donde hay chicos 98 que tengan que ayudar a la categoría. Chicos 2000, no sé, es extraño. Es extraño por la 99, pero nada, que aguante Tony, fuerza, que la pueda sacar de este pozo de malos resultados que tuvo las últimas dos o tres fechas, pero que esto recién arranca y lo mejor para lo que continúa. Vamos a ver, tenemos 2007 porque hubo un problemita ahí, ¿sí? Sí, hubo un problemita en la categoría 2007 del equipo de la Sonia, ¿no? Sí. Se ha quebrado un chiquito. Se ha quebrado. La manito se ha quebrado. Sé que hubo un montonamiento ahí donde cayó el chiquito. No sé si cayó alguien encima o hubo un montonamiento y quedó llorando el chico. Lo sacaron y cuando... Pobrecito, no tomaste el nombre, ¿no? No, no, no. Fea situación. Fea, no. Fea situación. Ni mirar, viste, no. Nosotros preguntando hoy... Igual que doble fractura tiene el nene en la mano. Calculo que, como yo he visto siempre en la Sonia, la ambulancia ahí rápido, lo que el servicio médico. Pero no esperaron ambulancia, no esperaron, se lo llevaron. Salió el técnico, el delegado. El Tano. Sí, salió con la camioneta, sí. Una lástima, un nene quebrado tan chiquito. La mano, me decís, fue. Sí, doble fractura tiene la mano. Hoy vimos a las autoridades de la Sonia, le preguntamos por el nene, dijo, sí, se quebró y doble fractura tiene el nene en la mano. Así que le mandamos saludos a la familia, al club, así que sí, por la rapidez. Cuente también con nosotros, por la rapidez, por la atención que nos dieron hoy y por los al estar encima nuestro, de la gente nuestra que tuvo lesiones hoy. Recordamos que tuvimos que llamar a la ambulancia hoy, así que muchas gracias por la atención y bueno, fuerza con el club. Recordemos que está Fernando Luna también con nosotros, que enseguida va a decir alguna que otra palabra. Vamos al resultado del partido categoría 2007. La Sonia 0, victoria 4. 4-0 gana, ¿tenés los goles? Sí, tengo los goles de Santino Molina en una oportunidad y 3 goles de ahí. Santino en Montoto. Ahí justo el papá me mandó que hizo 2 goles Santino Molina. Tal vez como son muchos Santinos, vamos a decir que hicieron 4 goles los Santinos. Y no nos hacemos quilombo. Dale. Pero si no, vamos a hacerlo parejo. 2 Montoto y 2 Molina. Es que fue así. 2 de Montoto y 2 de Santino Molina. Igual son reparecidos. Uno rubio y el otro morocho. Son sí. Iguales. Vamos a la categoría 2006. Ganó 4-0 la 2007. La categoría 2006, la Sonia 1, victoria 0. Caemos en 2006. ¿El partido lo viste un poquito o no? No lo pude ver todavía. Bueno, no se nos dio resultado. Mientras vamos a un resultado más, ahí Steffi está buscando. Hemos decidido llamar a la Casa del Gallego, porque es con quien más tenemos contacto seguramente, a ver qué nos dice de que haya una posibilidad de un próximo fichaje, de lo que como él... tranquilo, que no se apure, Steffi, ya lo vamos a ir llamando. Que todavía no, ya vamos a ir llamando para lo del fichaje y lo que se viene el martes de la liga. Vamos a un resultado más, 2005. Vamos a la categoría 2005, la Sonia 2, victoria 3. Gana victoria 3-2 en categoría 2005, que sé que hay muchos puestos en esa categoría de nuestro club. Hay una seguridad terrible de que hay un equipazo, no sé si ustedes lo vieron en el partido y pueden decir que fue así. Sí, señor. 3-2, sí. Igual un resultado... cerrado, les digo, ¿no? Muy lindo partido, muy trabado. Íbamos perdiendo 1-0. Lo peloteamos. No entraba. Hasta que por suerte el segundo tiempo se dio. Y bueno, fue muy muy parejo. Estuvo muy bueno ver ese partido. Hay buena categoría. Así que bueno, esperemos que este año sea nuestro. 3-2 gana. 3-2 gana. Perfecto por la 2005. Ahí vamos a hacer un parate porque después quedan las tres últimas. ¿Me equivoco? No, 2004, 2003, 2002, que la dejamos... Ahora sí, ahí Steffi se va... Vamos a estar efectuando un llamado a la Casa del Gallego cortito. Sé que Mariano, si no me equivoco, ahí si le pasa el micrófono un cachito, el día martes le voy a hacer alguna pregunta. ¿Vas a concurrir a la Soña, club que fuimos hoy, con lo de la Liga? ¿Alguna participación vas a tener ahí? Ahí estamos llamando a la Casa de Norma y del Gallego. Seguimos llamando, vamos a hablar de lo del fichaje y le vamos a preguntar lo del martes que viene, que creo que es importante, algo de una federación, ¿puede ser? Sí, sí, lo que tengo. Buenas noches, te escucho bajísimo, pero a ver, buenas noches, Normi. No, la hija habla. ¿No está mamá o papá? Dale, gracias. Es en vivo. Hay que decirle que no ganó los 30 pesos. Hola. Hola, hola, Normi. Sergio te habla. Hola, hola. Sí, hola, ahora sí. Te habla Sergio del programa. Buenas noches, Norma. Estábamos hablando recién. Estoy hablando. Sí, está saliendo al aire. Quería preguntarte, porque nosotros habíamos comentado, que no lo sé en general de todos los clubes, de las instituciones, que nosotros desde acá pedíamos cómo se puede tratar en Liga, si hay alguna posibilidad, que hoy no la hay, de algún nuevo fichaje, y qué va a suceder el día martes en la Liga, por qué el traslado a la Soña en reunión y todo eso. Bueno, primero, buenas noches, saludar a todas las mujeres de Casa del Deporte. Te pasamos el tema. Abuela, tía, mamá. ¿Me escuchás? Sí. Tía, abuela, todos, a las mujeres que participan cerca de la institución. Muy feliz día, es un día muy importante. Muy bien. Para nosotras. Y gracias por el tema, lo escuché, me emocioné. Listo, después te llevo un recibo desde el club. Ah, bueno, perfecto. Sí, Norma, la pregunta era más o menos así. Nosotros nos pasó, y he escuchado de algún club, que por problema de papelerío, o por problema, eso, esto es justificable, que hubo en las provincias y las rutas estaban cortadas y no han podido llegar de sus vacaciones a familiares. Si, o sea, ¿cómo puede existir la posibilidad de un nuevo fichaje si ha pasado lo mismo con otros clubes? O sea, ¿qué se hace un pedido? ¿Cómo trabaja la Liga en eso? Bueno, mira, fueron dos en cada institución. Sí. Fue un fichaje el sábado pasado acá en mi casa. Sí. Fue evaluando, se abrió dos fichajes más en la semana, miércoles y jueves. ¿Fue bajo en la general o me parece? Se decidió hacer otro el pasado. Repita, ¿podés repetirlo un poquito? Todo se evalúa, ¿sí? Sí. Viene el departamento de legales, recibo las notas de los clubes, esto que fue, no, que uno estaba viajando, que otro estaba en la... Bueno, escucha a todos, evalúa. Se va, y se puede llegar a tirar... Sí. Sí, ver, es posible. Está saliendo mal. Dice, el audio. Me están diciendo si podría salir un poquito afuera porque sale muy entrecortado. O que pase algún teléfono fijo para volver a llamar. Vos me escuchás a mí porque sale muy cortado. Yo te escucho. Bueno, si vos te podrías correr un poquito afuera porque sale terriblemente cortado. Igual sí entendí que me estás diciendo que... No. Si salís, decime si salís porque se te escucha muy mal. Todo cortado. ¿Número fijo no tenés? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces me lo pasás por mensajito y te llamamos enseguida, dale, porque sale terriblemente cortado. ¿Dale? Dale, Norma, muchas gracias. Vamos a continuar con el programa. Quedaron tres resultados que los pasamos ya nomás, Ramón, concentrado, mirando, acordándose de los partidos. Estábamos hablando con Norma, que más o menos dijo de que el fichaje se va a tratar. Bueno, ahora lo vamos a explicar cuando la volvamos a llamar. Quedó categoría 2004 por Marisa y Axel. Sí, primero te voy a dar los reportajes, porque si no te va a pasar. Dale, categoría. 2001. Sí. Y 2000. 90. Y 2000. Son los dos reporteados, dale. Y 2007. Dale. Mientras tanto lo prepara. Partido de la 2001, ganaron 3-1, estaba el autor de uno de los goles con Ariel. Contento con el triunfo, Ariel, y felicitaciones por el gol, ¿eh? Gracias. Sí, contento, la primera vez que hice un gol, y estoy muy contento, no sé cómo decirle. ¿A quién dedicamos el triunfo y el gol tuyo, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia. Y a los chicos, y a la mujer, claro. Al día de la mujer también le dedica. Suerte para el domingo, ¿qué más te puedo decir? Es un gran jugador y gracias por estar en Vitoria. Gracias. El triunfo. Terminó la categoría 2000, ganaron 1-0 con el gol de este señor, con Arnaldo. Felicitaciones por el gol y por el triunfo, Arnaldo. ¿A quién se lo dedicamos? Gracias igualmente. No sé, a todo el equipo le agradezco todo por lo que hicimos hoy. Le dedico el triunfo a ellos. El triunfo para todos los compañeros, dice. ¿Hoy jugaron bien? Y sí, como ven, tuvimos algún problema ahí en el medio y no pudimos con ellos. Primero tenían presionado, después nosotros ya de a poco ya lo íbamos ahí. Jugaron de contragolpe. Sí, contragolpe ya. Y en ese contragolpe uno fue gol y con ese ganaron. Sí. Felicitaciones, ¿eh? Y suerte para el próximo partido. Gracias, igualmente. Terminó la categoría 2007, ganaron 4-0. 4-0 con 3 goles de Mototo, ¿no? 3 goles. Y gran jugador en la cancha, el mejor jugador de la cancha. Así que felicitaciones por el partido y los goles tuyos, ¿eh? Muchas gracias. ¿Para quién va el triunfo y tus goles? Para el club y para todos los que me conocen. Para todos los que te conocen. ¿Y para mami y papi? ¿Eh? ¿Y para mami y papi? Y para mami y papá. Exacto. Mandar un fuerte, porque hoy es el día de la mujer. Mandar un fuerte saludo para tu mamá, que es mujer. Un fuerte saludo para mi mamá. Listo, gracias y suerte para la próxima. Gracias. Que estaban ahí. Terminaron acá. Ellos fueron los reporteados. Te comprometo a dos cositas para partir del próximo domingo, ¿sí? No, por los nenes. Viste que Ariel, categoría 2001, me dijiste. Cuando haces el reportaje, comprometémelo con el apellido también. Así el nene sabe que hablamos, o sea, todos lo conocen también por su nombre, porque Ariel por ahí hay 20 chicos. Y te comprometo, si por ahí escapa vos, que me acierte quién hizo los goles de verdad. Así que no me tires por tirar los goles para el próximo domingo. Dale, no. Son dos compromisos firmados por Ramón. Nombre y apellido de cada reporteado que él tenga, que lo hace muy bien el tema del reportaje. Nombre y apellido, ¿te vas a acordar? Sí. Y nada, los goles, bueno, son los que figuran en planilla, puede haber... puede pasar algo. Dale, ¿sí? Bueno, como usted diga. Me mira con una cara diciéndome, Gladys se llama mi mamá si me vas a decir algo, ¿sí? Y es el Día de la Mujer, fíjate. Vamos a categoría 2004. Después de la 12, acordate si querés. La categoría 2004 cae 6-0. Caemos hoy en la Sonia, primer partido, bueno, son técnicos nuevos, son jugadores nuevos, porque es una categoría que venía desarmada, vamos a decirlo así, porque venía totalmente desarmada. Comenzó a trabajar hace un mes o menos, con poquitos chicos, se llenó ahora para fichar, inclusive hay chicos 2005 jugando en 2004, porque 2005 estaba lleno. Nada, esto lleva trabajo, obviamente que no esperamos de que ningún triunfo, digamos, a rápido término, ¿sí? Sino que trabajo de los técnicos que lo están poniendo, mucho empeño en sus prácticas, y lleva tiempo. No sé si alguno se quiere... a comprar en nada, es como siempre Fernando con su gesto de no tengo nada para decir, no dice nada y aparte tiene nada para decir. Es importantísima la presencia de Fernando. Sí, a pesar acá. Del resultado de la 2004, la señora que es técnico de esa categoría. Muy correcta y está en es todo. Es la persona correcta, la verdad tiene 18 por lo menos en lo que yo vi. Fichados. En fichados. Está haciendo un excelente trabajo con gente del club, no especulando con jugadores externos, sino con gente del club. La verdad, eso sí que hay que destacar la cuestión de contención con los chicos de la zona, del barrio. Claro, quiero más o menos aclarar un poquito lo que vos estás diciendo. Por ahí hay muchos clubes, nos agregamos, nosotros nos pasó el año pasado y eso, que hemos recibido clubes de o sea, chicos de baby fútbol, o jugadores de clubes, por ahí ya vienen armados, y no está mal, podemos repetir, no está mal quien los recibe. Pero la señora por ahí tuvo la oportunidad de recibir chicos de baby fútbol, y eligió trabajar con los chicos del club para enseñar. Y es otra manera, ¿sí? Lleva más tiempo, pero bueno, es válida. Ah, sí, o sea, lo que en mi comentario va desde mi punto de vista, es algo sí, personal. Siempre es particular. Obviamente hay personas que prefieren la cuestión competitiva, pueden traer chicos de otros lugares con más preparación física. Se les resulta al técnico mucho más fácil el desarrollo del partido, pero en el caso del trabajo, en el caso de esta categoría, lo destaco porque es mucho levantar una categoría que estaba desarmada, como bien dijiste recién, y lo está armando y está estructurándola de vuelta. Las dos maneras son totalmente válidas. En lo particular, yo siempre elegiría trabajar con chicos del club, porque son nuestros, ¿sí? Pero después es tan válida la otra como recibir un buen jugador y ya armado también, porque para competir, está, acá se compite demasiado en la Casa de la Liga del Deporte. Vamos a categoría 2003. La 2003 también cae 6-0. Pero peleado. Sí, peleado en el arco nuestro. Peleado con el sí, arco contrario. Lo teníamos en un arco. Está, lo principal es retirarse con la cabeza alta. 6-0, pero bien. El próximo partido es otro. Y se viene el clásico encima. Exactamente, mirá vos. Categoría 2003. Y terminamos la jornada. Te digo que la categoría 2003 tenían 6 jugadores nada más hoy. 6 jugadores. No sé qué pasó con los chicos. Fichó no, 12 no también. O sea, tampoco tiene una gran exageración de jugadores. ¿Sí? Son 6 menos. Sí, claro, yo tengo 20 y me vinieron 13. Son 6 menos, sí. Pero o sea, en la menor cantidad es más notario. Eso se nota más. Sí, entiendo lo que decís. No completó, está bien. Completó con 4 más seguramente y jugó con 10. Está bien. Así es. Primer partido arrancó. O sea, está bien. Digo, no sé, la 2003. Si fichó el sábado también. Y por ahí hay jugadores que no pueden jugar. O sea, completó justito los 12 jugadores. Por eso también estamos diciendo lo del nuevo fichaje. Sí, sí, creo que no tenía uno o dos en el banco nada más, ¿eh? En la 2004. 2004 la categoría. Claro. Sí, que no tenía, o sea, no sé si tenía todos los jugadores titulares, como llamarlo, como también por eso por ahí cae por mucha cantidad de goles, ¿no? Pará. Acá hicimos trampa, me parece. Tenía 6, pidió 4, son 10, no llega a completar 11. Tenía 2 en el banco, ahí no se dio cuenta. Tenía 10 y dejó 2 en el banco, jugó pero con 8. Pero usted me escuchó que yo te estoy hablando de la categoría 2004. Ah, no, la 2003. Los master, ¿cuántos fueron los Masters? Ya está, 2003 estamos hablando. Bueno, pero yo digo, estaba hablando de la categoría 2004, ¿sí? Que también puede hacer que hayas anotado, chicos, el día sábado que no pueden jugar el día de hoy. Tampoco tenía mucho en el banco para decir, vamos a cambiar, a ver cómo, si podemos ajustar bien el equipo. Hay chicos que se han fichado, o grande inclusive, a último momento, y el Master también, o sea, lo dije en chiste, pero es real, jugadores no pueden jugar hoy, ¿sí? Bueno, y estamos hablando también de chicos lesionados, bueno, y por alguna razón, por ahí a deshorario, porque esto empezó tarde, yo no lo sé, pero por ahí fueron un horario de salida del micro y veníamos como una hora tarde la jornada. Te estoy diciendo que 8 de la noche casi estaban llegando a nuestro club. 8 de la noche. ¿Está? Sí, señor, 8 menos 10 yo estaba parado el colectivo y estaba llegando al micro bajando gente y no había llegado al club todavía. Qué bárbaro. Vamos a la última categoría dirigida por Chiqui Miguel y categoría 2002 y así fue la jornada en la Sonia. Categoría 2002, 0-0, Victoria y la Sonia. 0-0. En último minuto, ya terminado el partido. Penal para la Sonia y Gaby Saldívar atajó el penal. Muy, pero muy bien. Muy bien, muy Vamos bien, a recordar también que tanto la Sonia como la Victoria fue el partido de aquel viernes por la punta del campeonato, ¿sí? O sea, tal vez con otros chicos, no sé quiénes están hoy, de ambos lados. Pero había sido un gran, gran, gran partido de final de campeonato 2014, la Sonia-Victoria 2014. ¿Sí? Bueno, hoy se vuelven a encontrar 0-0, primer partido del campeonato, ¿está bien? Terminó la jornada, más que agradecimiento a la gente de la Sonia por la atención, como cada vez que viajamos ahí. Nada, lindo. Ahora vamos a hablar un poquito después, mientras esperamos el número de línea de Norma, que nos va a mandar seguro para poder llamarla y comunicarnos con ellos. Alejandro Montero, presidente de la Liga, nos manda buenas noches, amigos de Por Siempre la Victoria. Lamentablemente en Unión Santa Rita, que disputaron otra jornada, también hubo un chico de categoría 99 de Unión con doble fractura en el brazo. Rápidamente los dirigentes de Unión los trasladaron al hospital y a su obra social. Fue en una jugada desafortunada, se cayó solo sobre su brazo, así que ojalá se recuperen pronto todos los lesionados que hayan habido en el día de hoy. Si los hubo, ojalá que no, pero si los hubo, además de Victoria Lasoña y ahora como nos enteramos Santa Rita Unión, pronta recuperación. Que quede bien claro que no hubo ninguna mala intención en ninguna de las jugadas, sino que fueron desafortunadas, como dicen ahí también en Unión. Lo mismo en nuestra cancha, hoy con lo de Canario, el cabezazo a destiempo de ambos jugadores, sin ninguna intención mala. Y 2007, obviamente, que no hay ninguna intención mala también. ¿Sí? Háblenme, chicos, porque si no me siento como solo acá. No, está todo aclarado. Fue así, fueron todo ocasionadas sin intención a ninguna maldad, ¿no? Ahí le decimos a Steffi, gracias a un mensajito de Salazar Carlos, que hoy no estuvo, avisó y no pudo estar en los veteranos. Hay jugadores que no, por una razón, y se explican 3, 4, 5, en distintas categorías le pasa lo mismo. Y donde menor anotaron, obviamente que se va a anotar mucho más, es lo que le quería aclarar a Ramón recién. Carlos no estuvo hoy, los veteranos ganaron y dice: hola Sergio, buenas noches a todos. ¿Podrías dedicarle algún tema a la categoría 2005 que hoy entregaron todo y que para poder revertir el resultado? Gracias, dice uno de sus técnicos, Carlos Salazar, que está ahí con el Negro González, también trabaja con los Messi. Tenés un reportaje ahí. Y después Tefi me va a ir buscando un tema de Sergio Denis, gigante chiquito, que va a ser dedicado en principalmente a la 2005, pero a todos los chicos del club. Ganaron 3-2, gran partido de la categoría. Acá estamos con uno de los goleadores, decime tu nombre. Tomás. Tomás, lindo partido y felicitaciones por el gol. ¿A quién se lo dedicamos este triunfo y tu gol? A mi mamá. ¿A quién más? A mi abuela. Y a tu abuela. Y a toda la... Hoy es el Día Internacional de la Mujer, así que todas las mujeres, ¿no? ¿Sí? Sí. A todas las mujeres. ¿Tomé? ¿Vos? Buenas tardes, señor Durachi. Hola. Hiciste vos felicitaciones por el gol, ¿eh? Sí. ¿A quién dedicamos? A mi mamá, a mi tía, a mi papá y a mis dos hermanos. Listo, gracias y suerte para la próxima. Bueno. ¿Quién es el otro que hizo el gol? ¿Otro goleador? Acá, decime tu nombre. Santiago. Santiago, ¿a quién dedicamos tu gol y tu triunfo? A mi mamá. ¿A quién más? A mi papá y a mi hermano. A toda tu familia, ¿no? Bueno, suerte para la próxima y felicitaciones por el gol y el triunfo. Vale, gracias. ¿Listo? Pues, ¿y mis hijos? Tengo 5. 21, casi 35 minutos y pasó el reportaje a la categoría 2005. Después tenemos a Sergio Deni con Gigante Chiquito para ellos y todas las categorías de nuestra institución. Ya tenemos el teléfono de línea para llamar a Norma en el próximo bloque y al Gallego y averiguar lo que está pasando en Liga, lo que se viene para la segunda fecha, Lomita, Victoria, Victoria, Lomita, nuestra institución. Chicos, vamos a la pausa y volvemos ya con el final del programa. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. En FM Moreno escuchamos... Rock local. Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio. Buenas tardes, FM Moreno. Buenas tardes, hablo con el señor Javier Ríos. El mismo. Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc. Ah, espéreme un segundito, por favor. ¿Cómo no? Dígame, ¿qué necesitaba? Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos. Sí, me gustó mucho, mucho la fórmula persa que tenía en el piso, me encantó. Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad? Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está. Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500. Listo, me encanta, nos vemos ahí. Un abrazo. Chao. Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumento. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo.

rápidamente qué necesita la liga para poder efectuar un nuevo fichaje, si es que esto sucede, el pedido de mayoría de los clubes, y además qué es lo que va a suceder el día martes, porque me parece que es muy importante para nuestra liga. ¿Algo vos entendés, Mariano, de la federación, una charla sobre federación? Ahí hay que esperar un ratito. Ya está. A ver, buenas noches. Hola, buenas noches. Ahora sí, Normi. Ahora sí, es un placer. Sí, salía muy cortado recién. Bueno, estaba justo diciendo lo del fichaje. ¿Qué tiene que suceder para que la liga apruebe un fichaje nuevo, último, corto? Que Norma se levante bien el día martes o jueves. Te queremos, Norma. Sí, ¿qué más? Una cosa más o menos así. ¿Qué te iba a decir? No, nada. Se evalúa todo, como te estaba diciendo, según la nota de clubes. Ahora van a mandar 20. Sí, no, por ahí no, por ahí no. Pero si la hay, al menos se evalúa, es abierto a leerlo. Claro, lo que pasa es que se evalúa. Bien. Vos me preguntás hoy, ¿abrís un fichaje el sábado? No vas a decir que no, porque es terrible el laburo que hay. Yo lo sé, es terrible y sé que es mucho. Pero por ahí sí sucede en la general, y como todos somos la liga, en ese sentido te lo preguntaba. Existe pequeña, pero existe la posibilidad. No sé, es la verdad. Se va a evaluar, me estás diciendo. Claro. Existe, entonces. Yo te digo, se evalúa. Nosotros, vos sabés que somos abiertos, escuchamos a todas las necesidades de todas las instituciones, damos posibilidades, tanto documentación. Vos sabés cómo es. Sí. Está muy difícil el tema de documentación este año. Pero bueno, todo es evaluar las notas que nos lleguen, qué club no completó. Fue difícil, hay categorías que apenas completaron. Nos pasó a nosotros con una. Es el primer año que veo, que noto, que categorías que apenas llegan 12. Sí, hay un faltante grande. Por eso yo entiendo que tal vez sea desde ese lado de las vacaciones. Quiero pensar que sea así. La verdad es que yo te digo, mirando las planillas, y hay muchos clubes que tienen 12 jugadores apenas llegando. La verdad que sí. La verdad que sí, porque como me está diciendo mi compañero Ramón, por ahí te faltan 2-3 pibes, ya te queda desarmado totalmente, tenés que jugar con un chico que jugó anterior. O sea, bueno, es duro, pero yo te está digo pasando. Que, te digo, no es imposible un fichaje más. No es, te digo, no, nosotros no nos cerramos nunca, ni comisión directiva, ni los departamentos, siempre escuchamos a todos. Pero, bueno, es todo ver qué notas nos llegan, evaluar qué es lo que claro, piden. Yo no te digo mañana, ¿entendés? Pero, por ejemplo, a 15 días o a 20 días más, para que juegue a mitad de torneo recién. Y mal que mal es una ayuda también. Sí, eso lo sabemos. Y nosotros, como yo te digo, nosotros evaluamos todo. Y siempre tiramos para las instituciones, aunque a veces hay clubes que no lo entienden, instituciones que no nos creen, pero tiramos mucho para la liga y para que todos estemos bien. Los que están a veces en la parte de adentro sí saben que es así, y sí, que es en la general. Sí, lo sé. Disculpame, digo un saludito, buenas noches para todos y saludo a mi categoría Fuerza, que se puede, a no bajar los brazos, dice Marisa Aquino, todo el apoyo de nuestra institución para ella durante todo el año. Quería hacerte una preguntita más, tenemos a Mariano Bertelli, que es secretario de nuestra institución y que va a asistir el día martes. Sí. Que me expliques más o menos cortito lo que vos puedas entender de lo que es la federación. No, mucho no puedo decirte. Creo que ninguno de nosotros, porque lo sabe. No sabemos de qué se trata. Es una ONG que nos invitó a una charla. Y bueno, por eso trasladamos el martes la liga al Club La Sonia. Bien, no sabemos de qué se trata. O sea, si te adelanto algo, te estoy mintiendo, porque no lo sé. Sí, trasladamos para ver qué inquietudes trae la ONG. Nosotros, vos sabés que somos una institución y estamos abiertas a todas las instituciones. Exacto. ¿Algo que quieras decir, Mariano, vos que hayas escuchado o hablado con alguien? No. Digamos, de la cuestión que planteo, que están por hacer de armar una federación, que es la unión de varias instituciones, no importa, digamos, cuál es la orientación. En diversos trabajos. En diversos trabajos. Puede ser un club social, puede ser un centro vecinal, como puede ser un comedor infantil, pero... Nada más, como dice la señora, recién se plantea, se va a tirar, digamos, se va a hablar cuál va a ser, digamos, la orientación que va a tener esta federación, que es lo que viene alargado a los demás. Eso es en términos generales, no es que hay algo, digamos, que sepamos el detalle. Ahí te decía, Norma, disculpa, ¿no? Es el más jodón de nosotros, Mariano, ¿sí? O sea, nosotros somos la parte seria. ¿Qué? Nada, sobre el tema este, ¿qué nos querés decir? Y alguna última palabrita. No, sobre ese tema desde no, la Liga. Nosotros nos vamos a acercar, todas las instituciones, creo yo, la Liga se va a trasladar allá el martes. Perfecto. Y vamos a escuchar. Así bien. Veremos de qué se trata y ya te digo, no, me comunicaré con ustedes el domingo o asistiré a la radio. ¿Cómo no? Explicaremos cómo es el tema, no sé si iré con Alejandro o con alguno de los chicos, pero ya busca te digo, uno que tenga auto, más fácil. No, a veces prefiero ir solo. Cuando usted quiera, sabe que tiene la puerta abierta para decir lo que quiera de la Liga. No, sí, seguro. Es la mejor liga que tenemos, flaca. Escuchá, yo no te quiero poner presión, no. Ninguna presión, ¿sí? Sí. Pero recibo un mensaje de Alejandro Montero. Sí. Que dice, Santa Rita va Saludo a ser a mi presidente. Uno de los clubes que ya tiene la nota hecha para ser pedido al departamento de legales, que ojalá se pueda, ya que quedaron algunos rezagados. Nada más, yo quería decirte eso para dejarte tranquila. Me reservo el derecho de opinión. Y dice, saludos al gallego, un abrazo enorme, besos a Norma en su día. Gracias, además. Gracias, presidente. Postdata era. Gracias, presidente. Norma, muchísimas gracias. Disculpa el horario y la molestia desde Estoy acá. Estoy comiendo un asadito que mi hijo, cariñosamente, mi hijo y mi marido me están para obsequiar. Ahora, Norma, un millón de gracias. Y dice que ese mensaje de recién va directamente como presidente de la Liga, el pedido. ¿El pedido qué? Así me... ¿Perdón? Te lo leo textual, pero lo estaba leyendo recién. Cayó otro mensaje más. ¿Qué? Capaz te está escuchando y dice, como presidente de Santa Rita. Va a caer la nota. O sea, que sea la camiseta, presidente. la verdad, es un gusto hablar con ustedes. Ya estamos a disposición de lo que quieran. Igualmente. Voy a tratar de comunicarme el domingo si sé algo más. Y bueno, desearle suerte a todas las categorías, lo mejor para este año que hoy comenzó. Todavía no vimos carpetas, recién llegaron, así que bueno, desearle lo mejor, un 2015 a todos y a ustedes también, y gracias, nos veremos pronto. Abrazo enorme, que termines gracias. Bien tu día. Chao, buenas gracias, Normi. Chao. Bueno, así pasaron la señora de legales, si no me equivoco, tesorera de la Liga además. Bueno, y la presión del Chino Montero de fondo. Chicos, tienen la noche libre, nos están quedando los últimos minutitos. Ahí va a guardar para el final un tema a su mejor gusto, Steffi, después para el final. Que ¿cómo? Me dice, tengo como 15 todavía. Pero bueno, ¿alguno va a alargar? No dan los tiempos. ¿Algo que quieran decir libremente de la jornada de hoy? ¿Algo que quieran decir referido a la Lomita, que es el clásico que se nos viene el próximo domingo? Ramón siempre tan expresivo. Mariano. Sí, vuelvo a retomar un tema que se habló hace unos minutos, sí, unos minutos atrás. Decime. Por favor, tengan en cuenta... aquel que tiene el sentimiento por el tema del Club de Victoria, real, que no perjudique a la institución, no perjudique al club, que no perjudique al verde con el tema de llevar bombos. Estamos en un clásico que se habló entre comisiones. La idea es trabajar para que salga todo bien. Hay una muy buena predisposición, por lo que estuve en esa reunión, de ambas instituciones, de trabajar y armar unas excelentes jornadas, un trabajo en conjunto. La verdad... sería una lástima que por ahí, por una cuestión de ser cabeza dura, por una cuestión de mantener una postura quizá que jugaría de negativa, por ahí no lleven, por favor, los bombos. No por el hincha que va a alentar, que lleva la bandera, que le da fuerza al equipo. No, me refiero que por ahí esa cuestión es llamador para aquel individuo que quizá no está en sus cabales y te perjudica a la jornada, que nos perjudicaría enormemente toda la tarea. ¿Me explico? Es ese pedido, por favor. Sí, lo mismo. No sé si ustedes quieren decir algo. Yo no. Por ahí nosotros acá con Gonzalo no somos directamente de comisión, somos colaboradores de ella. Sí lo son Ramón, Fernando y Mariano, como tantos otros en comisión. Y nosotros elegimos, bueno, ayudar desde adentro. Sí, ojalá estos chicos de la hinchada, que son muchos conocidos, Fabricio, Ezequiel, Cris, ojalá Cristian Catani, Cristian Motino Taboada ahora. Ojalá también algún día y prontamente decidan colaborar y ayudarnos con las categorías. No solo tienen que ir necesariamente con una pala o una cortadora de pasto, ¿no? Con categorías de chicos, meterse con algún grande a dirigir ellos saben mucho porque han jugado en la institución, o sea que, y mostrar todo ese conocimiento que tienen a favor de la institución y por ahí no del lado perjudicial o posiblemente perjudicial, sí, que si hoy se está diciendo desde liga no bombo, no trompeta, me parece un capricho de chiquilín chico. Sí, llevamos bombo y trompeta porque la calle es libre, obviamente que la calle es libre, pero si se está diciendo que por una mejor jornada y hace dos semanas dijeron que van a hacer todo por los chicos, un capricho chico tan chiquilín me parece no bueno. Ramón, chicos, ¿quieren hablar algo? Son 21:51, si no voy a poner la música de Steffi que me ha gustado. Con respecto al tema del técnico, acerque el micrófono y con respecto al tema del técnico de la categoría 2003, hay un pedido para que se asuma, estar en las puertas abiertas. Quien quiera hacerse cargo de esa categoría, de esos chicos, pues Ramón, por una cuestión de salud, está apoyando. Pero hoy por no, ahí sé que estuviste, ¿no? Puede ser. Hoy estuviste con la categoría 2003. Hoy estuvo, pero tiene una cuestión de salud, entonces por eso no puede continuar. Entonces, por favor, aquella persona que tenga ganas de sumarse al club como director técnico, si puede conseguir el ayudante también, durante el lapso que de una semana o dos semanas después que asuma, que se llegue por el club durante los entrenamientos de lunes a jueves, o que se contacte con cualquier persona de comisión. ¿Algo que quieras decir, Fer, que estuviste con nosotros toda la noche y por ahí no pudiste la chance de hablar algo, de saludar a alguien? Es el Día de la Mujer, recordalo. Nada, un feliz día a mis hermanas, a la madre de mi sobrino, a mi mamá y a mis primas, que estuvieron todos presentes en el cumpleaños de mi sobrino hoy. Vamos a decir rap, sí, decime. No, quería saludar también a todas las madres que estuvieron hoy en la cancha, en la excelente jornada que tuvimos hoy en La Soña, y nada, feliz, desearle un muy feliz día y que termine bien el día para todas las madres de nuestro club Victoria. ¿Podés poner un temita bajo y nosotros hablamos encima? Si ahí lo busque, lo va poniendo bajito. Ramón, me repetís todos los resultados ya tocando el final de la jornada. O sea, no los resultados en sí, sino cómo ganó, perdió, empató. Sí, primera categoría senior a la mañana. No tan tempranito porque los árbitros, bueno, mañana seguramente va a llegar nota al tribunal de no muy lindo lo del arbitraje, pero bueno, casi una hora tarde, más o menos viene por ahí. Y sí, después, señor. Bueno, lo de dirigir un partido, pues no tener idea lo que es un Orsay, también son otras cosas. Bueno, señor Ramón, cuando vos quieras me lo vas diciendo categoría por categoría. ¿Ganó o perdió nada más? Categoría senior, ganó Victoria 4-3. Perfecto. Categoría veteranos. Victoria 1, La Soña 0. Categoría Super Senior. Los Super Senior, Victoria 1, La Soña 0. Master. Master, la Victoria 2, La Soña 3. Perdimos. Categoría 2007. 2007, 2001. Perdón, 2001. El 2001. La Soña 1, Victoria 3. Ganamos ahí. Categoría 2000. Categoría 2000, La Soña 0, Victoria 1. Bien, categoría 99 de Tony. La Soña 1, Victoria 0. Categoría 2007, Augusto Sánchez. La Soña 0, Victoria 4. Digo los técnicos. Categoría 2006, Los Messi. La Soña 1, Victoria 0. Categoría 2005, Carlos Salazar y el Negro González. La Soña 2, Victoria 3. Categoría 2004, Marisa Aquino y Axel Cárdenas. La Soña 6, Victoria 0. Categoría 2003, hoy, como dijo Mariano, todavía sin técnico vacante. Bueno, estuvo Ramón en su último partido, tal vez. La Soña 6, Victoria 0. Categoría 2002 y última, Migueles y Chiqui. 0-0. Así se desarrolló toda la jornada jugada en La Soña. Chicos, lo que quieran acotar y empezamos saludando. Así le dejamos un tema completo a Steffi y eso que puso toda esta noche para terminar el programa número 26. Vuelvo a recordar que mañana vamos a estar trabajando en el club. Toda esta semana vamos a estar trabajando en el club, hasta el sábado. Que se vayan sumando gente, sí, como se sumó nuestro amigo Pillo, Adrián, Cristian, jugadores veteranos que estuvieron el sábado. Así que bueno, mañana vamos a estar trabajando un poquito en la cancha a la tarde, así que lo esperamos y a sumarse, que si hay buena propuesta para levantar un poquito más el club, darle un poquito más de vida a nuestro querido club. Me decía el chino recién de que no, no pone ninguna presión sobre el fichaje, sí, pero que igual Norma prepare todo lo que es tesorería, que va a hacer revisación esta semana. ¿Auditoría? No, mentira. Mentira, no, no. Dijo que no hay presión, pero que Santa Rita va a llegar su nota. Vamos, Norma, yo sé que toda esta semana te va a levantar con buena onda, así que prepara los papelitos para el sábado. Bueno, estábamos saludando, ¿sí? Una cosita más. Diga. Lo positivo, se están sumando nuevos socios a bien, la sí, institución. Se han hecho inclusive en la Sonia, y vos hoy muy bien lo que es la tarea de cobrar el viaje, sí, que no se estaba haciendo el año pasado. Espectacular, muy bueno. Y ahí también se está haciendo nuevo socio, como dice él también, además. O sea, la idea, más allá sí, de apalear lo que es el tema del gasto del colectivo. Hoy recordamos bastante, que tuvo un aumento y es bastante considerable. Dulce. La cuestión es que, aparte de eso, sí también una cuestión de hacerlos participar a los papás que se sumen a la institución. Le explico, se le explica lo que es el tema de por ahí reuniones de los días viernes, que eso es abierto para la gente de la institución que quiera participar, día viernes a las 21:00, 21:15. En sí, mostrarles que pueden arrimarse con, para aportar una idea, alguna colaboración con el tema de trabajo, como el caso de Pillo, ¿viste? También acercarse con alguna cuestión de algún tipo de reclamo, por decirlo de una manera más simple. ¿Algún saludo? Ese guardámelo para el final de los chacales, ¿sí? Quería saludar a alguien. Pero pará, le dijiste que elige a ella un tema. Bueno, sí, tiene razón. Ya. Dale, ¿algún saludo especial? Sí, un saludo. Bueno, hoy un día, el Día de la Mujer. Saludo a la gente de la institución, al presidente en primer lugar, Mabel, a todas las personas que están en nuestros clubes, a todas las mujeres que aportan su trabajo, enorme trabajo muchas veces, para esta tarea. Bien, también agradecer mientras tanto a Depa, a Tobías, al kiosco Maxi Kiosco, lo de Moni. Sí, Calzado Sergio auspiciaba los llamados, me olvidé de decirlo, así que vamos a continuar la semana. No escucha nadie, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estar riendo? Bueno, mejor. Vamos a buscar una forma más accesible de que la semana que viene haya un ganador. Decime, Fer. No, yo ya me despido y como dijo en alguna parte Gonzalo, pedimos un poco más de que nos acompañen estos proyectos nuevos que se están armando fuera y a consideración de la comisión, porque la comisión está enterada de todo, de este grupete que se está armando para que nuestro club crezca un poco más y nada, y apoyemos la idea que tiene Rodri en estos momentos y a colaborar un poco más con el club, que vamos a salir adelante como lo venimos haciendo. Y nada, ya me despido. Un saludo muy grande a toda mi familia, a mis hermanas, a mi vieja, a la madre de mi sobrino, en su día, el Día de la Mujer. Y nada, gente Victoria, me despido y nos vemos el próximo domingo. Perfecto. Gracias, muy lindo tu programa de 2 minutos que haces. Me encanta. Matías Camisani, muy bonita la camisita. Estaba muy cansada, amigo. No iba a venir, estaba re cansada. Vale, que estés. Dale. Camisuli. Ramón. Camisuli. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Ojalá que sea una jornada espectacular con Lomita acá en nuestra cancha. Así que todos los chicos que se pongan las pilas y saquemos esto adelante. El clásico se tiene que jugar y que sea un clásico nada más. Así como fue estos amistosos, que lo sea sano. Por los puntos también. Sí, nos vemos el próximo domingo, gente. Un saludo grande para todas las mujeres de Moreno, lo que nos están escuchando y lo que no están escuchando también. Así que un saludo grande el día de ellas. Para vos, Estefi, también, ¿eh? Para vos, Estefi, también. Así que nos vemos el domingo que viene, gente. Saludo a Bárbara, me dice. A Bárbara Manda, que es una amiga de Estefi, ¿sí? Nuestra, la conductora es casi del programa. Claro. Saluda sí. A Bárbara, que debe estar escuchando seguramente, ¿sí? Bueno, muy bien, está pasado. Por internet nos está escuchando. Bien. Bien, gracias, Ramón. ¿De dónde? Decime de dónde. Desde San Miguel, por internet. Bien. Mirá, bien. Estamos llegando lejos, ¿eh? Bien. Escuchó el nombre de una mujer ya para saber por dónde pasar, por eso pregunta. Pero queda muy lejos para él. Tengo viaje gratis, no tengo problema. Saludos después de Steffi, ¿sí? Dedicado desde el programa. Dale. Bueno, yo me despido hasta el próximo domingo, así que me despido contento, saludo a mi categoría 2000, así que bueno, nos estamos viendo el próximo domingo. Gracias por tu ayuda, Sergio, gracias a mi hermano, a Mariano, a Ramón, así que bueno, será hasta el próximo domingo y muy feliz Día de la Mujer para todas las mujeres del club. entre vos y Martino casi no hay diferencia. Yo te diría Martini más que nada. Tenés un pedo para estar ahí con esos dos. 21 22, 22 horas. Está terminando así el programa número 26 en el Día de la Mujer. A mi vieja, acá Steffi, como dije, a las que mandaron saludos hoy, a la Tana, a la mamá de Silvia, a Silvia, a la mamá de Claudia Solís, a Moni, que está ahí también con el programa en la publicidad. Todas, absolutamente a todas las mujeres, como dijo Ramón, que sea una gran jornada de fútbol el domingo, porque fue que ir a la Lomita. Gracias a la radio, cada vez más contento de estar como cada domingo en FM Moreno 90.1 con el programa. Y así termina el número 26 de Por Siempre la Victoria, Pasión Verde y Blanco. Hasta el próximo domingo. Chau, chau, chau, gracias. Cumbia, caput, caput, caput. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.